y querubines se pasean por aquí. Ángeles y querubines se pasean por aquí, porque Cristo el Nazareno está pasando por aquí.